es para remediar, es poco auténtico. Besos para perdonar, te has vuelto cínico. He descubierto que tu amor es tóxico. Por eso desde hoy me voy. Una sola noche de trasnoche basta para volver a ser la que antes fui. Tú eras para mí una mala costumbre, solo un mal hábito de incertidumbre. Noche basta para volver a ser la que antes fui. Tú eras para mí una mala costumbre, solo un mal hábito de incertidumbre. Noche basta para volver a ser la que antes.